Fray Luis de León nació en Belmonte en 1527 o 1528 y era de origen judío-converso por ambas ramas. Su padre era el abogado Lope de León y su madre, Inés Varela. Residió y cursó sus primeros estudios en Madrid y en Valladolid, lugares donde su padre ejerció la distinguida labor de consejero regio. Cuando cumplió los 14 años, marchó a Salamanca para ingresar en la Orden de los Agustinos, probablemente en enero de 1543, y profesar el 29 de enero de 1544. Salamanca constituyó más adelante el centro de su vida intelectual como profesor de su universidad.